Bueno, y ahora lo vamos a dejar con la música. Atención a ese maravilloso instrumento que está ahí, que es una viola da gamba, que no se ve todos los días. Así que póngale ojo. Si usted está pegado en el partido todavía, póngale atención a esta música, que suena lindo. Con ustedes, acérquese, Pablo Morales. Y los inmorales. Y los inmorales. Un aplauso fuerte. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Necesito zapatillas y un olfato de sabueso. Elasticidad de los huesos, lubricante las rodillas, deslizarme como ardilla ante ofertas navideñas. Mujeres hogareñas que ya no miran al cielo, quiero timbres de desvelo. Una bossa brasileña. Divisar con los prismáticos la fractura en la colmena. El chiste en el teorema, el verbo en lo matemático. Y con pulso catedrático quiero ya para batear los muros de cualquier lugar con palabras peregrinas y con pilas alcalinas. No aflojar al caminar. Una zambullida más. Nadar para encontrar la alcantarilla donde deponer la culpa de todo placer. Pasarelas de la burocracia, todos los cuerpos se mueven sin gracia. Duerme la vida sobre rígidos laureles y el tiempo gordo, blando, enfermo, verde, no puede escapar de los papeles. A pesar de las nuevas computadoras y a pesar del cálculo eficiente de las horas, en el norte, el sur, el este y el oeste sudan una vez más las mismas camisas, cortas, largas, blancas y celestes. Mientras la cabeza del asalariado acopia las ganas de estar en otro lado, saltar de la silla, devorarla, convertirla en astilla, saltar de la silla. Sin escalofríos en el espeso vacío que hay entre imanes opuestos, dar el braseo correcto hacia la tercera orilla del río. No, no, no, no. Muchas gracias. La segunda canción sobre las cosas que chocan, como los jugadores de fútbol, se llama Chocan los autos. En la vereda del camino, ver cómo chocan los autos, ver cómo cunde el espanto con un golpe repentino. Se desorienta el destino, se modifica el diagrama, se reformula la trama y da vueltas la cabeza. No hay una sola certeza, ya se ha roto el cronograma. Una vez más las vitrinas lanzan el mismo reflejo. Cuento que ya huele viejo. gotas de naftalina inmovilizan los pasos, traen de vuelta el ocaso que se queda en los cristales y en los grandes ventanales que reflejan el fracaso. Cemento, ver que se llena la calle, voces pidiendo que estalle la costumbre y su cimiento, acelerando el momento, caras que fruncen las cejas, ya se levanta una queja, un petardo marca el baile, gritos viajando en el aire, chocarán contra las rejas. Un segundo, vibra la cuerda y dispara, y la verdad que no para, conjugándose en gerundio, y las preguntas del mundo bailan sobre mis instantes, copan todos mis instantes y sacuden mi letargo, y sin quererlo ya salgo disparado hacia adelante. Dos caras de la moneda, moneda, moneda, moneda. Una canción inspirada en esa escultura que está afuera de los tribunales de justicia, ahí al ladito de la Plaza Sotomayor. Una escultura que es supuestamente un símbolo de los atributos de la justicia, pero esa escultura tiene todos los símbolos al revés. Se llama Temis. Y la canción también se llama así, Temis. Esto es de nuestro segundo disco que estamos preparando ahora. Mirando hacia el mar, vigilas la entrada de un frío lugar. Cadera en relajo, despreocupación, tu espada descansa con nula pasión. Los ojos plebeyos miran el destello de tu provocación. El más leguleyo pregunta por qué la frágil balanza no quieres vender. Metáfora triste del gris leviatán, eres la sentencia que va a condenar la suerte del vivo, del sin apellido, que no tiene más. Dime qué es lo que te pasa, cuál es tu disfraz, y cuéntame lo que en silencio es bruja. No estuviera de más, tan sutil es su reflejo, tan brutal su diferencia, tan ligera su existencia, tan pesado su entrecejo, su verdad es el espejo que consigue derrumbar la ficción de la postal de una tierra contradicha, donde ella es la desdicha que se vuelve a preguntar. Sí, sí, su corazón fuera correspondido. Amor no estuviera de más. Si solo pudiera torcer su destino, lograra volver a empezar. Los demonios la quieren seguir y los santos la quieren atar. Soplarán otros vientos y su descontento será convertido en un dulce alarido. Oh, sí, que sobre una brisa del puerto se fue a navegar. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que hubo un incendio en abril del año 2014, donde se quemaron muchas casas, hospitales, escuelas, y también se quemaron moteles. Se quemó un motel del fondo El Pajonal, y motel que volvieron a reconstruir rápidamente, y a partir de eso hicimos esta canción que se llama Paraíso Terrenal. Escondido en las ranuras de los cerros maltratados. cerrados, un espacio reservado desafía la razón. Hay un camino en altura que desciende a las entrañas de las noches y mañanas donde vibra la pasión. El sudor no solo expele el aroma de las pieles, también la culpa que duele junto al ruido del colchón y las sábanas apilan las señales clandestinas. El placer que se combina con un dejo de amargor es la sombra que acompaña el andar, la certeza que no se puede gritar, el cadáver libertario que se guarda en el armario, una foto que no encaja en el álbum de la casa y se oculta en la baraja del amor. Una cama para el juego oficial o misterioso, siempre ha sido buen negocio, seductora inversión. Pero nadie vio que el fuego avanzó con sus horrores y los catres gozadores sucumbieron al calor. Un ministro jacobino dijo castigo divino, catastrófico destino, ultimátum del señor. Si eres fácil o difícil, ya no importa, no hay deslices, eres de los infelices condenados al dolor, pero el cielo no es la meta del vulgar. Una cama es paraíso terrenal, donde reina lo correcto, detrásito viene el gesto que construye sobre ruinas, que le quita las espinas a la aureola libertina del amor. Ay, la aureola libertina del amor. Es el goce derramado en el mantel, es el síntoma golpeando la pared. Ante la febril manzana tan divina, tan profana, se doblegará el decoro de los cristianos y moros mientras cantará su coro el amor. ¿Y cómo sería ese coro? No existe lo que no se nombra, no es real lo que no tiene sombra, no existe lo que no se nombra, no es real lo que no tiene sombra, no existe lo que no se nombra, no es real lo que no tiene sombra, no existe lo que no se nombra, no es real lo que no tiene sombra. Vamos a invitar a una amiga que conocimos, que andaba por acá en el puerto. Nos dijo que tocaba flauta traversa, así que la invitamos a participar. Se llama Aurelie. Aurelie. Radio Biblioteca, transmitiendo desde el Canto para el Cerro, desde el Espacio Santana. Sonando en este momento Pablo Morales, en vivo y en directo por el www.radiobiblioteca.tk. Venga, asista, comparta, seguimos acá desde Espacio Santana. We'll be right back. familiares no son un salto al barranco, ni las filas de los bancos son precisamente juegos populares. La cigüeña no destaca por ser la más oportuna, nunca he visto vacuna con fama de disimular la resaca. Los peajes de la vía no parecen seductores, una mujer de tacones no puede correr con total alegría. La farmacia de la esquina no quiere menos enfermos, la soledad del invierno carece del vuelo de la golondrina. No parece muy amable la tijera del censor, no suele ser conversable la paga que pide el mañoso ladrón. Ay, ay, ay, ¿qué voy a hacer con tanto mal? Aún en el cerro saluda el reflejo del mar. Los formularios de renta no son para colorear, no se cancela la cuenta pasando la gorra en un frío lugar. Las noticias de los diarios no son lírica brillante, la razón del proletario se fue encaramada en la tele gigante. No son cuentos para adultos los sermones del pastor, ni celuloide de culto la cara de bruto que tiene el patrón. Ay, ay, ay, ¿qué voy a hacer con tanto mal? Aún en el cerro saluda el reflejo del mar. Menos mal. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Si los elefantes no pueden sobre la tierra volar, los terremotos no suelen contar el momento en que van a llegar. Ay, ay, ay, ¿qué voy a hacer con tanto mal? Tragarme la pena, cortar la cadena, saltar la condena, que aún es posible cantar. Ay, ay, ay. Ya estamos terminando, vamos a cantar las últimas dos canciones. Esta canción tiene que ver con... con aquellas cosas que dejamos en espera para un mejor momento donde podemos cumplirlas. Y se llama Lista de Espera. De espera, donde anoto lo por venir, las canciones por escribir, las ciudades y las arenas, donde iré de guayabera, sin patrón ni presupuesto, tengo un caudal de momentos aguardando en la frontera. Infinito de ocurrencias inconclusas que se han quedado reclusas en disculpas que pito y los apuntes proscritos. Espera las vacaciones y mejores condiciones para liberar su pito. Mientras uno calla y va guardando para sí anhelos que resuenan en vaivén, mientras uno canta y va soltando por ahí palabras como quien quiere sentir que todo está a punto de pasar, que todas las ventanas y puertas están por parir. Un montón de pendientes más allá de la cortina que me aguardan en la esquina, entre medio de la gente, postre una nueva corriente que transita por los bordes, que enriquecen los acordes, que promueve la siguiente. Calla y va guardando para sí anhelos que resuenan en vaivén, mientras uno canta y va soltando por ahí palabras como quien quiere sentir que todo está a punto de pasar, que todas las ventanas y puertas están por parir. Bueno, y con esta que viene ya nos despedimos. Una canción inspirada en el cementerio número 3 de Playa Ancha, también del próximo disco, y se llama Jardín número 3. Ahí está todo. Ahí está, ahí le puse todo lo que tiene. Ahí está. Sí. ¿Está entera desafinada? Son otras cuerdas también. ¿Está entera desafinada? Pero que son otras cuerdas que estaban. El sonidista nos desafinó la guitarra. Vamos a hacer una denuncia. Sí, ¿tú? Está ahí un poco también, claro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se encarama en la cima, su lápida es fiesta de flores. Rebeca en su nicho encantado, luce un jarrón con honores. Es un jardín donde puedes morir cada noche en un mar de colores. Ricardo reposa de espalda, sus deudos lo siguen pensando. Los huesos de Rosa celebran la vista del gran camposanto. Es un jardín donde puedes seguir encumbrado por siempre encantando. Elevado para comprender, quiero ver más allá de mis ojos, quiero un sepulcro empinado y desaparecer con el sol. Siente que no pido más. Un requiem de tonos mayores inspira las fuertes sentidas. Las letras grabadas en mármol son de feliz despedida. Es un jardín de horizontes sin fin donde viajan las almas nadando. Quiero un espacio elevado para comprender. Quiero ver más allá de mis ojos. Quiero un sepulcro empinado y desaparecer con el sol. Con el mar. Y es tanto el amor que se siente que no pido más. Quiero un espacio elevado para comprender. Ver más allá de mis ojos. Quiero un sepulcro empinado y desaparecer con el sol, con el mar. Y es tanto el amor que se siente que no pido más. Y es tanto el amor que se siente que no pido más. Y es tanto el amor que se siente que no pido más. Que no pido más. Que no pido más. que no pido más, que no pido más, que no pido más, no pido más. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Aurelí en la flauta traversa, Edison Argandoña en la viola de gamba. Esto era Pablo Morales y los y las inmorales. Fuerte el aplauso para Pablo Morales y los inmorales. Todos inmorales. Todos los que están acá son inmorales. ¿Por qué creo que no fueron a votar los inmorales? Y vieron el partido. Inmoral. Se viene el bingo. ¿Dónde está la Frida? Aquí está la Frida. Buena, Frida, ¿cómo estáis? Venga.